Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 2 minutos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus. ¿Y tú qué tal? ¿Estás bien? Muy bien. Okay. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Creo que viene con vuelo. ¿No? Sí, este sí que lo calla. Viva los patriotas, este güey. Pues créelo, no, sí he estado con los patriotas. Mira, traicioneros. ¿Qué así? No digo más, dice Marte. Así, mira, te voy a ser sincero. Yo no le iba en realidad a ninguno de los dos, pero se me hicieron que se llama ese buen equipo, así me gusta cómo juegan, entonces. Entonces va con los ganadores. Automáticos, ¿no? Les gusta. No, no. Y los patriotas, después deciste en supertazón. Sí, es de que. Creo Brady, sí. Era de Brady, no, ya déjame decirte la verdad. Brady es su pana. Ahora sí que ustedes. Su panal de abejas. Aquí no callan, ¿no? Pero otorgan. Uh-huh. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de. De este dicho, ¿no? Que. ¿Sí, Edgar? Sí. Sí, el que cae otorga. ¿Cuántas veces hemos escuchado este dicho? Y uno, pues puede otorgar, sí. Puede dar algo, ¿no? Que tal vez no quería. Estamos un poco desnivelados el día de hoy. ¿Otorgando algo tú que no querías? Es que, ¿a quién se las estás otorgando? Comer. Oh. ¿Qué pasó? ¿Estás albureando, Marta? No, nada más estoy hablando que el que calla no es generalmente que las otorga. O los otorga, ¿no? Sí, es que comer tanto chocolate este 14 de febrero creo que afecta, ¿no? Tantito aire. Sí, hace calor. Bueno, vamos a hablar acerca de este dicho del que calla otorga. Y queremos hacerle a ustedes la invitación, ¿no? De que ¿cuándo utilizan el silencio ustedes? Existen muchas situaciones en las que uno permanece en silencio, pero ese silencio va relacionado con la respuesta. Y la respuesta no siempre es dar la razón, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú callas, otorgas, esa es la pregunta del día de hoy. Y la mayor de los hombres es lo que hacen, ¿no? ¿Callan? Son inteligentes, sí. Callan. No siempre. No siempre, pero no siempre. Es mejor. Calladito aquí se cayó, sí. Bueno, tú dices cayó de caerse, ¿no? No. Bueno, pues vamos a utilizar esta frase o este dicho en varias situaciones en las que se aplica cuando uno calla, otorga, ¿no? Cuando uno calla, no siempre otorga, y se refiere a la razón. A veces escuchas tú una conversación entre amigos, en la familia, con los compañeros de trabajo, y estás escuchando algo que realmente tú no lo apoyas. Por ejemplo, se da mucho cuando están hablando de política, ¿no? Que están hablando de un partido y del otro. Y con tal de no entrometerte en esa discusión y decir, ¿sabes qué? Yo de plano no le voy a ese partido, yo de plano no le voy a ese equipo, como ahorita estaban diciendo de los Cowboys y de los Patriotas, a veces uno mejor ahí se queda calladito, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando se calló es porque le está dando la razón de que ese equipo es el mejor o que ese partido político es el mejor, ¿sí o no? Cierto. Entonces, ¿ustedes cuándo han aplicado en ese tipo de silencio, ¿no? ¿Ustedes cuándo han aplicado todo el rato el callarse para no dar la razón? Bastante. Yo creo que, como te digo, los hombres utilizan eso bastante. Porque algunas veces es de que no quieren llegar a, especialmente con la novia, no quieren como que pelear, porque saben que si hay pelea, pues no hay cariños. Entonces más vale calladito y con cariño que enojadito. Pero no es que le estés dando la razón, entonces, ¿no? No, para nada. Por ejemplo, nosotros las mujeres somos muy comunicativas, ¿no? Con los hombres no tanto, pero si nos peleamos con alguien o alguien nos hizo la cara chueca o esto, venimos y le decimos a la pareja. Y a veces el hombre, se queda callado así como... Entonces tú ya no sabes si te está dando la razón o te está dando el avión y está diciendo, estás equivocada tú, ¿no? ¿Lo han aplicado? Mira, 75% es el avión. Te voy a ser sincera. ¿El avión? Sincero. ¿Y tu muerte? Yo depende de quién, con quién esté hablando. Generalmente con una mujer sí le das la razón, pero nada más para ya acabar el punto. O sea, aunque no tengas, aunque no aunque estés de acuerdo. 50-50, o aunque sea, no aunque sea 50% del tiempo tiene la razón, 50 no. O sea, puede ser algo totalmente normal, 50% del tiempo tener la razón, ¿no? Uh-huh. Ok, siempre tenemos la razón entonces. Sí. Y alguna vez supongamos en el trabajo, si das tu punto de vista, como que lo tomamos personal, y como que si no dices que ellos tienen la razón, así hay mucha enemistad. Sí, y eso llega hasta perder el trabajo. Sí, cuando ya se empiezan a dar esos roces y ay, si no está a mi favor, está en contra, o me trató de humillar porque me hizo quedar mal, qué sé yo, ¿no? Empiezan a haber muchos problemitas por... Sí, hay una jefe en mi trabajo que no es, lo hago a propósito, pero cada vez que él dice una cosa o me hace un chiste, una cosa así, a mí no se me hace chistoso. Entonces así como que... No te ríes. No me río, ¿para qué me río? Así, entonces él, no nos llevamos. Así, siempre ha habido un roce y honestamente eso ha afectado mi trabajo. Así, el que pueda subir de puesto, una cosa así, sí ha afectado. Entonces alguna pero vez me vale. No es de que no me vale, pero es de que alguna vez no me gusta ser de ese tipo de personas de que está como que... Sí, ya sé, que le anda besando la mano, ¿no? Sí, exacto. Por no decir otra cosa. Bueno, también, eso es uno, ¿no? Ahora también, callas cuando las otras personas dijeron todo lo que tú estás pensando y pues ya no es necesario repetir lo mismo, ¿no? Se da mucho también en las fiestas, en las amistades, cuando están hablando de algo y dices, ¿tú qué opinas? Y da la casualidad que todo lo que dijo esa persona es lo que tú estabas pensando, ¿no? O típico cuando estás en la escuela. que de repente, a ver, ¿qué opinan de este tema? Que yo estoy explicando cosas y de repente empiezan a bombardearme con respuestas, entonces como que digo, ¿para qué platico si ellos son los que en realidad como que son los que quieren sacar la conclusión? Entonces es como que me quedo callado algunas veces. Ok, pero cuando las otras personas están diciendo lo mismo que ustedes pensaban, y es muy notorio, sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque cuando estás en la reunión con el equipo y de repente te dicen, a ver, ¿cómo solucionarías este problema? Y dan una razón, da otra razón, la tercero, ya como que es la repetición del primero y el segundo, agregándole ya lo extra, lo último que se podía. Y van con el cuarto, se hace tú, y dices tú, no, pues no tengo nada que decir. Aunque sí tenías que decirlo, pero ya te lo habían ganado todo. Sí, llega a pasar bastante eso. Especialmente, supongamos, a mí, yo soy el encargado de las computadoras, pero hay otro cuate que como que es encargado de los programas. Uh-huh. Entonces, hay veces de que a él le toca hablar primero en las juntas y a mí segundo. Entonces, cuando ya me toca a mí, pues él ya dijo lo que tenía que, ¿cómo se llama?, yo explicar. Entonces, a mí a veces... Como que uno se siente sí, como que... Sí, como que todos están como que, ¿no que ibas a hablar? Y yo... ¿Para qué? Así, sí, para que pierda su tiempo, sí. Ya. También con la pareja, ¿no? A veces cuando vas a la reunión con unas amigos en común y de repente empiezas a platicar algo y te preguntan, ay, ¿cómo les fue tal vez en las vacaciones o en el viaje o en el restaurante? Y por lo general, no sé por qué, las mujeres interrumpimos. No siempre, ¿no? Ah, me imagino que también ha de ver de los dos lados. Yo lo digo por mi experiencia. Pero a veces ya cuando le dicen al esposo o al novio, le dicen, ¿y tú? ¿Qué? O sea, ¿cómo la pasaste? Pues ya nomás como que se queda bien. Ya no tienen nada que decir porque sí. Ya a mí me llega a pasar de que de repente supongo que está ahí en ese tipo de reuniones y de repente me dicen como, oye, ¿cómo estuvo tu viaje en México? Entonces explico más o menos un tema, supongamos, del que fui a un estado. Y luego con otra gente trato de decir, bueno, fui a este otro estado. Y con esta otra gente fui a este estado. Pero ya con una vez de que dices los tres estados a los que fuiste... Y repetir de nuevo lo que estás diciendo, así como que se hace así aburrido y algunas veces ya no lo disfrutas. Exactamente, así. Platicarlo. No me gusta estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, no, ¿y qué pasa también cuando de repente hay personas que empiezas a platicar y te preguntan, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Y apenas vas a hablar y te cambian la conversación para decir ellos, ¿cómo te va? O sea, es como decirme, ¿cómo me va? Para hacerte la pregunta, ¿no? Y ahí pues también te quedas callado, pero es como un callado a fuerza, ¿no? ¿No les ha pasado? Claro, aquí, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por eso estás calladito? Pues sí. ¿Para qué me voy a poner pues lo que estaba pensando? Ya lo estamos diciendo. Entonces, ¿para qué? Dice Marte. O sea, hay muchas formas en que uno se queda callado y es lo mejor que puede hacer. Por ejemplo, cuando la otra gente tiene la palabra, ¿no? También cuando te equivocas y mejor prefieres parar tu cabús antes de meter las cuatro patas. O sea, también hay veces en que realmente o ya te cansaste de discutir o no te quieres defender o no te puedes defender. O sea, aquí acaba de poner el mismo ejemplo Marte, por eso no lo escucharon en todo este segmento, porque dijo, ya dijeron lo que tenían que decir, lo que yo estaba pensando, ¿no? No me dejan hablar, me quedo callado. ¿No, Lobito? ¿Bien por nosotros? ¿Estamos? Siguen hablando, están como el Batman. De Lego. Buenísima película, recomendada, ¿no? Los títulos son en blanco. La película de Lego Batman. Sí, ¿qué tiene? Es la que estamos diciendo para las personas que todavía no la han visto. La recomendamos. Con sello. Fue Lobito, fue Marte y fue su servidora Venus, y nos reímos mucho, ¿no? Estuve llorando. Ahora sí que el que cae otorga, ¿no? Sobre todo también con las películas, a veces todas las personas tienen una, como ustedes dicen, ¿no? Que cuando van a ver una película, que van chavas y van chavos, es totalmente la percepción de la mujer a la del hombre, ¿no? Y cuando le preguntan, ya se termina, ¿y qué te pareció la película? ¿Qué fue lo que viste? Ustedes dicen que les dan respuestas muy diferentes, ¿no? A mí lo que se me hace chistoso es de que algunas veces cuando están viendo la misma película y a mitad de la película, ¿y qué va a pasar? Y tú te quedas como que... Así, estamos, yo sé lo mismo que tú sabes, ¿para qué me preguntas? Sí, ahí el lobito se queda callado y ya cuando le llegan a su tapón, ve la película. Te puedes preguntar 10 veces y no te contesta. Pues tú, sí, o no está escuchando, se está haciendo el sordo, está haciendo el que no existo. No, está contándolas y hasta que le llegan al límite para decirte, ve la película. Ok, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de esta temita, ¿no? Con más información de que el que calla otorga. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Menina tora y tora tora tora. Si mamá. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Demasiado. Muchas gracias. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 22 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, Marte? El que calla otorga. Y le gusta mucho callar a Marte, ¿verdad? Nos dice, estoy cállate otorgando. No, pero es la mirada, así lo que impacta, así como que se te queda viendo como que ¿qué? ¿De qué hablas? A ver. Sí, no, una mirada dice más que mil palabras, dicen por ahí, ¿no? Miradas que mata y apuñalan. Y acá en Marte, o sea, con la pura cabeza. Y bien callado. No te calles, Marte, no te calles. Bueno, también estábamos diciendo que uno cuando calla otorga, ¿no? Pero también uno calla cuando quieres evitar una discusión. Yo creo que no se da mucho eso, ¿no? No, para nada. Yo creo que sí. Especialmente en los hombres casados. Se da mucho entre programadores. Entre programadores, sí, ok, habla todo lo que quieras. Ahorita te vas a dar cuenta que tú solito vas a caer y te vas a dar cuenta que estás en lo incorrecto. Sí, sobre todo porque a veces cuando uno cree tener la solución, no nomás en el trabajo, ¿no? Sino en cualquier otra situación, que a veces te dicen, no, esto no se abre así, se abre así. Y te dicen, no, así se abre. Y de repente tú, ok. Y después, pues no se abre así, ¿no? O cosas así sencillitas, de que tal vez te piden un consejo y te dicen, a ver, quiero comprarme un auto nuevo, ¿qué me recomiendas? Y tal la recomendación. Y después te dicen, no, pero ese no es el bueno, o sea, tiene eso, tiene lo otro, y otro se queda también callado, así como decir, bueno, ¿para qué me preguntas? Como tú dices, ¿no? Y sí, de que llega a pasar de que te preguntan si la casa vale la pena renovarla, les das las razones por qué no la deben de renovar, cuando la renuevan y no funciona, dices, entonces, ¿para qué preguntaste? ¡Se abre el balcón! No, el balcón ya estaba abierto, ¿eh? El balcón lo deja abierto, luego. Le gusta que le dé el aire. Aire fresco. Entren. Quiere ventilar todos sus asuntos, libremente. Pues es su terapia. Es como el negrito de Jerry Maguire, se seca al aire. Él lo saca al aire, ¿no? Sí. Bueno. No sonó muy bien, pero ok. El balcón, digo, que lo saca. Como tipo de Teen Wolf. Okay. Bueno, también esto, ¿no? Yo creo que se da mucho, sobre todo con las amistades. Cuando te empiezan a decir amigos en común, que fulanita, que manganito, y tú así como que no sabes qué decir, y hasta que te quedas callado y de repente te dicen, ¿y tú qué opinas? Y tú, o sea, ni decir tan siquiera, no opino, ¿no? Con la pura cara así como... O sea, no opino, pero no te doy la razón. O sea, no sabes si te están dando la razón, te están dando el avión o simplemente están pensando, híjole, ya no voy a andar con esta chismosita, con este chismosito, ¿no? Sí, también en otra ocasión, en otras situaciones que sucede es cuando hay fraude, por ejemplo, cuando tienes un socio que te está sacando la lana y que obviamente en una situación comprometedora se calla las cosas que sabe que están mal, ¿no? De una situación, de algo que no fue bien hecho o de algo que te está guardando para que te caiga a ti solo el trancazo financiero, ¿no? Sí, también. A veces los que se ven más tentados, me imagino, aparte de los políticos, que siempre vienen al programa, ¿no? Pero una persona que lleva la contabilidad de una empresa, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de esta profesión que se les hace muy fácil? Bueno, pues hay mucho dinero, vamos a retirar un poquito, no se van a dar cuenta, ¿no? Y de repente ese poquito va aumentando. Se ha escuchado que de centavos de ciertas cuentas que llevan han llegado a tener millones de dólares por retirar centavos, desviar centavos a una cuenta. Sí, llega a pasar. Y cuando les dicen, ¿ustedes saben por qué hay un desvío aquí? Y se quedan callados, ¿no? Y de repente, hasta que se dan cuenta de ese fraude, y cuando te dicen, a ver, tú fuiste, ya comprobamos, y pues ya no queda más que decir que quedarse callados y aceptarlo, ¿no? No, así, pues para qué hacerla aceptarlo así. Por eso te quedas callado, dando a entender de que pues también, pues o sea, si lo hiciste, o sea, si ya te descubrieron, ¿no? Llega o con un socio. Es que luego nunca lo agarran, es lo que pasa. ¿Qué crea? Siempre lo niega, aunque esté en video, y va a ser mío. No fui yo. Ese no fui yo. Fue alguien que le pusieron una máscara como yo. El lobo gemelo. Al cabo no tienes, ¿no? Tengo varios ahí. También cuando estoy muy cansado y me invitan a fiestas y mando al lobo gemelo. Pues no sé, una loba gemela, ¿no? Porque eso no. De ver a las parejitas que llegan y parecen más hermanos que sí, eso no es good. Y bueno, también hablando en estas situaciones comprometedoras, ya dijimos del fraude. Cuando te cachan en una mentira, tu pareja, la familia, te dijeron, nos fuimos de viaje, y mentiras nomás para no asistir a la fiesta, o y después, no, que te habías ido de viaje, vimos las fotos en Facebook, típico, ¿no? O con la... Los que se van al aeropuerto y pretenden que van a ir de viaje, ¿no? O sea, se toman fotos en el aeropuerto como diciendo, ya nos vamos. Y nada, ¿no? Sí, de repente te encuentran. Con la pinta todos. Te encuentran comiendo en un restaurante. ¿Qué no estabas en la calle? ¿Estabas en París? No, pero yo pienso que es lo peor, ¿no? Que te cachen en una mentira y que no tengas ni cómo defenderte. Como eso, ¿no? Es decir, me fui de viaje, no puedo ir a visitarte. Y de repente te ven comiendo y que te dicen, ¿estabas de viaje? ¿Qué dices? Yo creo que se canceló el vuelo. La mentira, sí me ha tocado de que de repente, supongamos el que hay unas juntas a las que... ¿De ombligo? Más o menos se podría decir, que dan de comer. Que dan de comer. Las juntas teboleras que tienen allá. Y en sí, yo recibo los emails, entonces ¿Tú puedes leer los emails? No, yo voy a las conferencias para nada más para recibir la comida, no para socializar. ¿no? Para aprender lo que debe aprender, honestamente. Entonces del trabajo algunas veces me preguntan, oye, ¿cómo estuvo esta junta y todo eso? Porque me pagan por ir a las juntas. Entonces ya sé como que me quedo muy bien. ¿Me pregunta el menú? El menú me lo sé, todo. Pues vieron espagueti con pollo. Una grita güera, otra pelirroja. O sea, no pidan de eso. Me cayó mal. O sea, sí. cuando vayan a estos teléfonos de las lobitas se traen, ¿no? De eso sí puede hablar. Es que se equivocan en qué es lo que te tienen que preguntar, ¿no? Exacto. Oye, ¿cuál es el mejor table de la ciudad? O sea, cosas fáciles para el lobo. Sí, algo te que pueden apuntar ahí. En menos de 3 segundos lleva, responde. Ahí lleva, no se queda callado, ¿no? Te lleva VIP. Y bueno, también esta otra situación comprometedora cuando uno se calla y es muy triste, ¿no? Pero pasa cuando ya no amas a tu pareja. Ay, o cuando ya no te aman, cuando les dices, ¿me amas? Entonces sí. Y te quedas callado, ¿no? Hay momentos. Hay veces de que así nada más así, pues... Miente. Para que cómo se llama. Que se arrepiente. No, pues es alguna vez no quieres discutir. Entonces como que dices, sí, te amo. Así que luego medio alzadita. Así de que. Bueno, ¿sabes? Pero por lo menos ahí estás fingiendo, estás mintiendo. Pero cuando ya de pronto te callas porque ya ni eso. Ya ni puedes así. O sea, te descubren que estás enamorado de otra lobita, ¿no? ¿Qué no le pasa a Lobo? No le pasa. Pero te descubren y te dicen que estás enamorado de alguien más, te quedas callado. ¿Ya no me amas? Y te quedas callado. Yo creo que esos son de los peores silencios, ¿no? Que uno puede escuchar. Para el lobito, el peor silencio es ¿cómo me llamo? ¡No! Una noche larga de sexo. Eso sí, mira, eso sí ha pasado. Mientras no estoy con una lobita ancianita, todo está bien, ¿no? Y yo quejo aquí. ¡Vente, lobito! ¡Cabenita! ¡Cabecita roja! ¡Ay, no, ahí sí, la abuelita se comió al lobo, ¿no? Ok, ya, cambiando. Pues después de que cuando uno ya no ama a la pareja también, cuando hay infidelidad, ¿no? También uno, el que cae otorga ahí de plano, ¿no? Sí, ahí sí duele. Ahí porque se duele. Bueno, a veces así, por más de que trates de comprender una excusa, no te sale, entonces así como que... Sobre todo cuando no sabes, ni recuerdas el nombre con la que estás, ¿no? Exacto. Soy infiel, ¿con quién? Pues conmigo, ¿contigo quién? Que no recuerdas ya ni el nombre, eso sí está cañón, ¿no? Es que el lobo se las acuerda el número serial, ¿no? O sea, realmente no es tanto el nombre sino en la libreta negra ¿En qué número va? ¿Con quién gasté más? A ver, no, con esta descartada, ¿no? La del jueves, tú eres la del jueves, ¿no? Se fue toda mi quincena. ¿Cómo me llamo? La del jueves. Pero bueno, realmente hay situaciones en que son más serias, como por ejemplo cuando se trata de traición a la patria, cuando se trata de política, en situaciones de serio riesgo o de alguna fatalidad, ¿no? O sea, hay gente en el gobierno, en las Fuerzas Armadas que mienten todo el tiempo, ¿no? Mienten más del 75% del tiempo y siempre con una cara que parece que realmente están diciendo la verdad. Entonces, ahí sí ya está más cañón, porque... Callan, pero no porque te estén otorgando nada, te están robando de la verdad. Sí, y esos casos. Ay, hasta suene como un libro. Te están robando de la verdad. Es un libro. Estamos leyendo. Está muy interesante eso porque obviamente uno ni por aquí se las huele, no, ni tan siquiera sospecha de todas las cosas que puede estar pasando y que están ocultando el FBI y la CIA. Y ahorita se está dando un caso muy similar, ¿no? Y entonces, con la historia de lo que hizo Nixon, el presidente de Estados Unidos, el expresidente de hace varios años atrás, Pues está muy interesante, ¿no? Toda la información que ha salido en la que revelan esos detalles, ¿no? Sí, es un submarino ruso que estaba hecho para que pareciese chino y que lanzó un misil nuclear en contra de Pearl Harbor con la esperanza de que Estados Unidos pensara que fuera China y atacara a China. Y bueno, se descubrió porque básicamente se derritió el misil y se hundió el barco, el submarino, uh-huh. Y lo recuperaron. Y básicamente lo que era una secta de stalinistas, no sé qué cosa, ¿cómo se le llama? Cuando son bien extremistas. Y básicamente ellos lo habían decidido por ellos mismos, atacar a Estados Unidos. O sea, ni siquiera era Rusia. O sea, que pudo haber comenzado la Tercera Guerra Mundial. Y básicamente esa es la razón por la cual Nixon tuvo que dejar el poder. Híjole. Y está muy interesante, así que si a ustedes les gusta ese tipo de información, busquen el libro Red Rock. Ese es el título. Uh-huh. Y pues ahí van a encontrar información muy interesante, ¿no? Información que lo ocultan y que hasta años después salen a la luz. Así como han salido muchas otras, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Para Lucy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 42 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando acerca del dicho: quien calla otorga, o el que calla otorga. Y estábamos dando algunos puntos, ¿no? Donde podemos aplicarlo en unas. Pues no siempre es que le estamos dando la razón, que estamos otorgando la razón. En otras simplemente es porque quieres evitar discutir, o porque lo que ibas a decir ya lo dijeron otras personas, o porque te cachan en una situación comprometedora, como puede ser fraude, como puede ser mentiras, como puede ser infidelidad, o cuando ya no más una persona. Y ya dijimos varios puntos, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos que tal vez no dijimos es también cuando uno tiene que hablar como adulto, tiene que hablarle a los niños sobre temas que tal vez son pues tal vez para nosotros muy tontos, o tal vez son temas de adultos que no sabes cómo decirle a los niños, y cuando te preguntan mejor te quedas callado. Una abejita quiere mucho. Típico, ¿no? Ser abejita. La cigüeña. ¿Cómo vine al mundo? La cigüeña. Y bueno, es que me acordé de alguien ahí en Facebook, pero no quiero balconearlos. A ver, nada más así. Y es alguien que conocemos todos, todos los que estamos aquí. Y que decía, te queremos mucho, a propósito. Que decía que los hijos, no voy a decir si hijos son niños o niñas, pero les dijeron a los papás, o sea, se subieron al cuarto de ellos y empezaban a brincar en la cama. Y les dijeron a los papás, o sea, los papás le dijeron a los niños, niñas, que porque estaban brincando. Y dicen, no, pues ustedes brincan todas las noches, entonces pues esta cama es para brincar. Entonces ahí, y eso lo publicaron en Facebook. ¡Wow! Y yo que, sí, es como que hay. Mientras no digan más los niños, así como que. No, pero o sea, tampoco lo digas. Sí, los papás callaron, ¿eh? ¿Qué más? Pues no callaron en Facebook. Que ya nos enteramos y ya dimos. Chan, chan, chan. Sí, ¿no? Sí, pero ¿qué haces ahí cuando alguien te pregunta? Un niño te pregunta. Si no tienes hijos, sobrinos o cualquier otro niño. Pues depende del nivel de inteligencia del niño. Porque hay niños que son mucho más precoces que otros. Y ya saben que no es la cigüeña, o no es que le traigan a un hermanito de París. O sea, realmente son situaciones en que si quieres que tu hijo aprenda, no le mientas, ¿no? Tal vez no le vas a explicar con pelos y señas, pero también, o sea, no le mientas en que es una cigüeña, o sea, no te va a creer para mí. Pues si hay una película de la cigüeña, ¿no? Pero bueno, el punto es que también hay otras situaciones, como las legales, en las que uno calla a propósito, ¿no? I take the fifth, o sea, el quinto. Sí, es muy importante saber eso de que algunas veces cuando te arrestan, Así no tienes que explicar todo, porque algunas veces uno trata de ser, ayudar a la gente, o trata de ser honesto, una cosa así, pero otra gente lo toma de otra forma, y cuando es algo legal puede ser algo muy duro y algo muy peligroso el estar diciendo las cosas. Entonces hay momentos de que uno tiene que decir, ¿sabes qué? La verdad es de que tengo que hablar con mi abogado. Entonces, aunque no sea la persona haya cometido un delito, una cosa así, algunas veces es mejor nada más decir, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con mi abogado y quedarse callado. Sí, ahí siempre lo van a recomendar los abogados, de hecho, cuando te detienen por X o por Y, permanezca callado. Eso no quiere decir de que si te están diciendo, ah, tú eres asesino, tú eres narcotraficante, tú eres eso, tú eres otro, y te quedas callado, eso no quiere decir que le estás dando la razón, sino simplemente te estás evitando meterte en un problema y que después los policías digan, sí, lo admitió, no dijo que esto, pero sí es esto, o sea, y te pueden tratar de forzar, ¿no?, a decir que algo que tú no cometiste, y eso se da mucho en el abuso de poder, así que una es muy importante que guarden silencio. Yo una vez estaba trabajando en una tienda de deportes, y en el departamento donde estaba trabajando se robaron unos lentes, y me estaban echando la culpa a mí, y de repente llegó el detective, y el detective como que era muy bueno, así como que me empezó a hacer pregunta. Que hasta yo me la creí que me había robado. Casi, casi, de que estaba, ya le estaba diciendo de que, no, es de que cuando yo le quité la paleta a mi hermano cuando tenía 2 años, y el cuate así como de que, ok, dime qué más has robado, y no. Entonces, así. Si lo único que robó es una paleta. Sí, exactamente así. Pero la verdad, ahí, hay ¿cómo? O sea, hay que ponerse bien cohetes. Hay que saber que hay momentos en los que en realidad uno tiene que callar. ¿Y otros? En los que tiene que hablar. Por ejemplo, cuando es un diálogo y son iguales las partes y quieres que quedar bien representado, pues también no nada más quédate callado y parece que aceptas todo lo que te están diciendo, ¿no? Te están proponiendo. También tienes tú que comunicarte y expresar realmente lo que estás pensando. Y para eso, pues qué mejor que un mensaje directo, sin mentiras, sin enredos, simplemente la verdad. Sí, es chistoso porque uno que es trata de ser honesto y buena gente y... ¿Están celando del lobo, Abril? Del primo del lobo. Okay. Y un buen ciudadano, así, trata de no meterse en problemas. Pero eso no significa de que los problemas algunos van a surgir. Entonces es bueno saber cuándo, cómo y... Y eso es tu prepararse. Prepararse a hablar cuando ese tipo de situaciones llegue. Especialmente supongamos cuando te para el policía por de que vas por de velocidad, algunas veces como que te empiezan a hacer a preguntas para ver si tomaste o una cosa así, de las cuales así no tienes que ponerte nervioso y tratar de ser amable, pero no, ¿cómo se llama?, no te sentirte de que tienes que decirle hasta por qué tienes la llanta desinflada, una cosa así, sino nada más la información que él necesita saber y ya. Y quedarse callado en otras cosas, ¿no? Especialmente si tienes a una lobita en la cajuela, ¿no? Así hay que tener cuidado. ¿Cómo que en la cajuela? En la cajuela. Oh, perdón. ¿Estaba viva la lobita? Sí, mamá, sí, mamá. La habías pesado. A ver, ¿cómo es esto? Guarda silencio. O sea, que está otorgando. Se está otorgando el güey. No, este lobo está cañón. Está dando un consejo muy bueno. Y de repente, el lobita que traga una cajuela. Ay, pero lobo. Bueno. Ay, lobo. Bien dijiste, ¿no? El primo del lobo. No lobo. El primo de lobo, sí. ¿Ustedes han callado algo para no herir a otras personas? Sí, sí. Sí, que sí. ¿Cómo que? El desamor. Desamor es obvio que es una situación difícil. Sí, cuando alguien está enamorado de ti, tú no, ¿no? Dices, y si no lo dices, ¿por qué no lo dices? O sea, realmente no, no ganas en esa situación. O sea, vas a ser un bastardo de cualquier forma. O sea, si ya se perdió y lo dices, o sea, te dicen que ¿por qué no tienes el tacto de buscar una forma más amable de decirlo? Especialmente cuando las esposas o las novias te hacen preguntas así medio difíciles. ¿Cuántas tienen? Luego habla de esposas y novias. O sea, es... Tiene por categorías. Este güey, está ayuda. Yo pensé que los lobos se casaban para siempre con una sola. No, esos son los palomas. Pero también los lobos. ¿También? Se supone. Pues hay excepciones. Hay lobos que no hay. Hay lobos liberales. Bien liberales. ¿No? Sí, yo creo que sí. Al lobo le gusta lo que caiga los martes por la noche en el table. Tora. Ok, y bueno, decías que cuando alguien te pregunta, ¿no? Yo pienso que las mujeres a veces, tal vez si somos más crueles, no callamos, tal vez deberíamos de callar cuando alguien te está declarando, tu amor y tú casi te burlas y no, no, pero supongamos, de repente te preguntan, oye, y me veo gorda con estos pantalones así, no hay forma de que, exactamente, no hay forma de que puedas contestar esa pregunta. ¿Se forma? No, no hay. Dices, no, sola. Claro que no. No. ¿Se te ve que dice, me estás mintiendo? Y cierro la puerta y entonces como que... Entonces no estás mintiendo bien, lo lo que pasa, sí. Tengo que aprender a mentir. Que tienes que decir, no, sí, mira, qué bonito se te ve. se te ve bien. Sí, como, se ve bien. ¿No? Le cuesta trabajo a lobo aceptar cuando no se ven bien las mujeres. Para él, todas las mujeres se ven bien. ¿Y para ti, Marte? Para mí no. Para mí no. Oh. No. No. Pues, no, o sea, no, obviamente no hay diferencias. Contento, hay diferencias que son obvias. Pero tampoco voy a andar diciéndole a la gente qué es lo que pienso yo de ellas. O sea, es obvio que te callas. Si te preguntan, tú dices la verdad. Hay gente que realmente pone unas cosas que le cuesta mucho, mucho. Ese sería el otro tema. ¿Cómo no cambiar de tema o cambiar ¿cómo de no tema? Desviar? Oye, es la táctica número uno. ¿Cuál? ¿Y eso? ¿Cuál? Desviar. Es como en el karate no te dicen que pares el golpe en seco. Desvía. Si no te llega el usa trancazo, la fuerza del güey, desvíalo para nada. En este caso, usa la imaginación de la mujer inversa, ¿no? Sí. Ah, mira. ¿Qué pasó? No, si ¿que no me veo pregunta bien yo en mis pantalones nuevos? Mira nada más lo que viene a aprender uno aquí. Y bueno. Déjame anotar eso, a ver. Desvía. Sí. Pues ahí está Trump, ¿no? Digo, para los que no han visto el arte del desvío mágico. Ya no, sí. Dicen cada cosa que uno dice. Wow. Bueno. Se pone a llorar. O es sí, o es no. ¿Cómo que dijiste que qué era lo que pasaba en la Casa Blanca? Que la gente inteligente hacía cosas estúpidas. Dice, ¿por qué la gente? Hay un artículo de un periódico por internet muy reconocido en el que hablan acerca de las personas que están, pues obviamente ahorita en la Casa Blanca, sí, en el poder. Y dice, ¿cómo es que personas inteligentes hacen cosas estúpidas? Y dicen, porque el presidente les está diciendo que las hagan. Entonces, es gacho, ¿no? O sea, leer ese tipo de artículos, porque pues uno asume, ¿no? Por lo que lee, que realmente es lo que está pasando, pero cuando tú lees otra información y te estás dando cuenta que están mintiendo, así, pero cañón, o sea, como que no puedes defender algo, ¿no? Pues sí. No puedes defender lo indefe. Y lo defienden de todas formas. Inventan Alternative Facts. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Política, sí. Siempre va a ser así, donde sea, descarados. Pero bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y recibimos sus mensajes a través, ya saben, de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio. Y también, pues ahí nos pueden enviar un inbox y díganos cuándo ustedes aplican el de quien calla otorga, el que calla otorga. ¿Cuándo callan ustedes y les ha funcionado así de al 100% y que lo recomiendan para nosotros decirlo en el próximo programa, ¿no? Pues sí. Y los que tienen hijos, ¿no? Cuando les sí, da preguntas directas y no saben los hijos ni cómo. Eso sería responder. Muy buenos consejos para y otros ya, padres. Ya con eso, con 5 segundos que no puedan contestar algo, es porque estaban haciendo otra cosa. Para los papás que tienen hija, digo, para que sepan cómo es el PEX. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Algo que a ustedes les haya funcionado antes de las buenas noches. ¿Para callar o para otorgar? Pues cualquiera de los dos, no sé cuál prefieren. Pues hay situaciones en que son muy difíciles y que realmente tienes a callarte simplemente porque te da pena. Ese tipo de situaciones, pues toda la gente las hemos vivido. Y cuando sucede es lo más natural decir, ¿sabes qué? Mejor me callo en vez de sentir más pena o ajena o propia. Que seguir metiendo y embarrando. Sí, o también hay personas que de repente te quieren sacar hasta tu ADN, ¿no? Te dicen, ¿y quién es tu familia? ¿De qué zona? ¿De qué? Y uno se queda callado. Es mejor decir, ¿sabes qué? No sé. Porque muchas veces el ser honesto y decir, ¿sabes qué? No sé. Así da a explicar de que en realidad no tú vas a tratar de dar información que es incorrecta. Sí, porque hay mucha gente que por no quedarse callados, de decir, eso es que no me interesa, o como dice el dicho, el que calla otorga, pues empieza a inventar, ¿no? Ajá. Y después... Ya caes en... en una mentira tras otra, tras otra. Y después te pregunta alguien más. Y como fue un invento que dijiste, pues ya nunca más voy a volver a verlos, y los vuelves a ver. Sí. Ah, mira, este fulanita viene de tal descendencia, ¿no? Europea, etcétera, etcétera. Y, ah, sí. ¿Quiénes fueron tus abuelos? Ah, no recuerdo, pero si tú me dijiste que era Carlota, que era este, que era el otro. Entonces, hay momentos en que uno, la verdad, sí debe guardar silencio cuando se va a ver afectado y cuando puedes afectar también a otras personas. Yo pienso que es la forma ideal de que uno puede callar sin llevarse entre las patas, como comúnmente dicen, a los demás y obviamente a uno mismo, ¿no? Ajá. Y bueno, con esto ya finalizamos el tema. Que pasen muy buena noche. ¡Buenas noches! Y esperemos que lo hayan pasado súper bien el 14 de febrero y que sigan celebrando. Chido. Recuerda que estuviste escuchando tu programa. ¡Venus versus Marte! ¡Tora! ¡Tora!